Yo me voy a centrar en lo que es mi ponencia en dos partes. Por un lado, cómo fue lo que es la creación del mecanismo, el sui generis, que yo creo que, dándonos a la ironía propia de aquella esquina, diríamos que sería un ejemplo más de la marca España. Y os explicaré un poco por qué. La otra parte, si me da tiempo, yo he traído una especie... varias de las quejas que hemos presentado desde Esculca. Me consta que efectivamente desde varias asociaciones que forman parte de la coordinadora y supongo que también personas a nivel individual han acudido al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Yo, como miembro de Esculca, y como son las que más conozco, pero que me supongo que salvo raras avis, las respuestas que hemos tenido nosotros son la misma respuesta que han tenido el resto de asociaciones o personas. Quiero comenzar cuando se habla del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y yo, ¿qué institución se escogió, cuándo se escogió y cómo se escogió? Desde el principio, y yo recalco, es Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Si bien, si acudís a la página web del propio mecanismo, él, no sé por qué, no sé si es por una cuestión de ahorrar espacio, pierde ya en su acrónimo, es decir, en las siglas, pierde la que es para mí la palabra que lo define. Y se olvida y se habla siempre del Mecanismo Nacional de Prevención. No sé de prevención de qué. No sé por qué pierde justo la palabra tortura. Quizás la pierde porque efectivamente nos cuesta mucho por parte del gobierno español, a estos esculcadores, hablar de esa palabra que es tortura. Por eso yo reivindico que es un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. No es un mecanismo nacional de prevención, si bien él se autodenomina así. ¿Cómo se crea, cuándo se crea y a qué institución se escoge? Se escoge una institución... Y la coordinadora, después de exigir durante años, efectivamente se ratifica por parte del gobierno español el protocolo de Estambul, se ratifica en el 2006 y, como nos decía Luisa, en el 2007 asume él propiamente el compromiso que antes del 2007 tendríamos un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Se escoge una institución que es la Defensor del Pueblo. El escoger la Defensoría del Pueblo, yo también creo que no es algo inocente. Igual que perdimos la palabra tortura, tampoco es inocente haber escogido el Defensor del Pueblo. Porque tal como está regulado esa figura, esa institución en el territorio español, eso va a limitar mucho, y ya desde el inicio, su trabajo. Se había comprometido el Gobierno de España en tener un mecanismo nacional de prevención contra la tortura en el año 2007. Pero gracias a que de vez en cuando el gobierno español, al igual que otros gobiernos, tiene que comparecer ante el subcomité de prevención contra la tortura, que es la otra pata. Digamos que el protocolo tiene dos formas de prevenir y de defendernos contra la tortura. Por un lado sería el Comité de Prevención contra la Tortura, que depende de Naciones Unidas, y luego en cada uno de los estados tendríamos unos mecanismos nacionales de prevención. Pues bien, coincidiendo con la comparecencia del Estado español en el año 2009, dos años después de haber finalizado el plazo que el propio gobierno español se había autodado, unos días antes, una semana antes, se saca ese ejemplo de la marca España, cual conejo de una chistera, se saca que ya en territorio español tendremos un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. No podíamos comparecer ante el subcomité de prevención contra la tortura de Naciones Unidas y después de dos años no tener un propio mecanismo. Y así ya tenemos mecanismo y va a ser el mismo Defensor del Pueblo. En el año 2000, eso es en octubre del año 2009. Como podéis ver en la propia página del mecanismo, más o menos a mediados de año del año siguiente, en el 2010, empieza su trabajo, su labor como mecanismo. Entonces vemos cuándo se crea y cómo se crea. Ya hemos visto a quién se escoge y cómo se crea. Durante el año 2010, 2011 y hasta principios del 2012, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, ideado o creado por el gobierno de España del momento, no tuvo reglamento de funcionamiento, no tuvo presupuesto, no tuvo consejo asesor, y a mí me gustaría saber algún día cómo pudo realizar su trabajo y cómo pudo confeccionar unos informes relativos al año 2010 y 2011. ¿Con qué presupuesto, con qué gente contó y sobre todo cuál era el reglamento que determinaba cuáles iban a ser sus funciones y cómo iba a realizar su trabajo? Otra vez más, debemos de agradecer a otra comparecencia obligada del Gobierno español ante el Subcomité de Naciones Unidas, en este caso en el año 2012, no podíamos ir con un mecanismo sin reglamento, y una vez más, también por la puerta de atrás, volvemos a sacar otro conejo de la chistera y nos sacamos un reglamento aprobado por las mesas del Congreso y del Senado, con lo cual hubo partidos políticos con representación que ni siquiera tuvieron acceso a ese reglamento. Se acuerda modificar el reglamento del Defensor del Pueblo y se incluye un pequeño artículo, uno o dos artículos, que habla de lo que es el Consejo Asesor y de lo que sería el presupuesto y las limitaciones, las competencias propias del mecanismo y demás. Todo esto es para que veáis, ese es el mecanismo que nos va a prevenir y que nos va a ayudar en nuestro camino contra la tortura. Se escoge un defensor del pueblo que por sus propias competencias ya está limitado, de hecho una de las limitaciones mayores que tiene es que no puede intervenir en casos que estén judicializados. Por otro lado, una de las cosas que habíamos exigido desde la coordinadora era la independencia, es decir, tenía que ser un órgano, a nuestro modo de ver, tendría que ser un órgano de nueva creación que fuese independiente de los poderes públicos. Y no se escogió, y de hecho no sé si recordaréis que hace unos años, pero ya creado el mecanismo, hubo como unos dos años que estuvimos con un defensor del pueblo en funciones, y por lo tanto, con un mecanismo de reciente creación, también en funciones. De hecho, creo que coincidían los plazos también cuando no tenía siquiera reglamento, con lo cual efectivamente estaban funciones. Bueno, quería hacer mención efectivamente a ese proceso de creación y ya simplemente, creo que voy a ser la única que va a cumplir el tiempo. Hacer referencia a lo que os decía, las quejas presentadas por parte de las organizaciones. Nosotros empezamos en el 2010, por primera vez fuimos diligentes y empezamos más o menos cuando empezaba el mecanismo, allí mandamos nuestras quejas. Habíamos, en ese momento coincidía que hacía más o menos un año y medio, había ocurrido en la cárcel de Teixeiro un pequeño motín, y entonces presentamos una queja ante el mecanismo para que actuase, para que investigase, y nos contesta y acompañamos nuestro informe. En ese caso nos contestó diciendo que como no habíamos presentado o habíamos identificado a las personas agredidas por iniciales, pues que no podía actuar. Continuamos a continuación y hemos presentado quejas por agresiones sufridas en la cárcel de Teixeiro, agresiones sufridas en la cárcel de Alhama. Hemos presentado quejas por problemas en lo que es las instalaciones de la cárcel de Teixeiro, que hace más o menos por estas fechas un año y medio se inundó en la zona de aislamiento. Coincidió que habíamos ido a visitar a varios presos y para poder acceder a ellos había que subir por una escalera al tejado, discurrir por el tejado y volver a bajar por otra escalera. Presentamos, ya que no le gustaban los malos tratos, a ver si por lo menos hacía visitas para el tema de las instalaciones. En todas ellas siempre nos contestan más o menos, y os voy a leer unas frases. De la información recibida se desprende que la Administración acordó su cambio de departamento, en este caso era por un tema de unas agresiones, y recoge siempre, puestos en contacto con la Administración Penitenciaria, nos informan. Y luego nos dice, le informamos que esta institución carece de competencias para revisar las resoluciones judiciales e investigar sobre los hechos sobre los que se ha producido un pronunciamiento judicial. En otro caso, se ha solicitado información a la Administración sobre los desperfectos. Como hubo un archivo por parte del juzgado de instrucción de Pontevedra, esta circunstancia impide que esta institución pueda efectuar nuevas averiguaciones al respecto. En el caso de una pelea y una agresión por parte de las agresiones sufridas, en este caso en Teixeiro, y una se abre un procedimiento sancionador contra los presos que fueron agredidos. Una vez puestos en conocimiento con la administración penitenciaria, en ningún caso, y yo he traído 4 o 5, pero hemos presentado como 20, en ningún caso se han hecho visitas, se ha ni siquiera acudido a cada una de las cárceles, bien sea Teixeiro o Alhama, a ponerse en conocimiento, en contacto con los presos que denuncian malos tratos, para saber por lo menos su versión. Luego operaría como quisiera, pero en ningún caso hemos conseguido eso. En el caso de las instalaciones, tampoco, porque nos decían que tampoco era competencia de ellos. Y la última que hemos presentado y hemos recibido ha sido en el caso de una detención incomunicada, sufrida por unos jóvenes, en la que nos contesta que efectivamente en el caso de la detención incomunicada tampoco es competencia de ellos y que además no puede hacer visitas porque las visitas del mecanismo obedecen a un protocolo de visitas que agradecen mucho que como sociedad civil le digamos cuáles son los problemas y que tal vez en años próximos de visitas nos incluyan en ese protocolo de visitas. Nada más y bueno, simplemente agradeceros el que estéis aquí y la invitación.